El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente, y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, estamos entonces celebrando la primera misa del año litúrgico, de todo un año hasta Cristo Rey del año que viene, abriendo de alguna manera un año. Y es importante lo que hemos escuchado aquí en el Evangelio, que hay que preparar la mente, que nada entorpezca la mente de ustedes, dice Jesús, es decir, tener la mente despejada, despejar la mente. La mente del hombre es invadida por un montón de preocupaciones, de cosas que hacen que Jesús no pueda venir a nuestro corazón, porque si no despejamos la mente, el corazón va a estar embotado también. Se empieza por acá, por la mente, despejarla. Sacar las preocupaciones de la vida, las cosas que entorpezcan toda la acción que Dios quiere realizar en nosotros. Y por eso en este tiempo de Adviento tenemos que tener la siguiente actitud: un despojo completo de todas las cosas, no apegarse a nada. Hacer este ejercicio de una manera muy particular en este tiempo de Adviento, que es tiempo de penitencia, pero no es una penitencia en orden, como es el tiempo de Cuaresma, a la reparación propia de los pecados, sino que mira un poquito más, aunque también lo supone, a una penitencia que para purificar, o sea, para desprenderme y prepararme, porque el Señor quiere invadir el corazón. Entonces, el despojo, la obediencia como Cristo se despojó y obedeció al Padre, ese anonadamiento, ese ejercicio lo tenemos que hacer y despejar la mente. Despejo de la mente, despojo de sí mismo y obediencia. Y lo cuarto, la humildad. No somos imprescindibles, nadie es imprescindible. Ni el Papa es imprescindible, porque cuando él muere lo sucede otro y la Iglesia sigue. Es decir, nada, ni los santos de alguna manera, que cumplen una misión importantísima. Nadie es imprescindible, solo Dios se basta a sí mismo y es absolutamente necesario. Todos somos seres limitados, todos. Entonces, repito, ¿qué actitudes podemos tener que son virtudes hermosas, verdad? Despejar la mente, toda preocupación que venga a la cabeza, sacarla completamente, serenidad, calma en el entendimiento, en la mente. Después, obediencia, el despojo, perdón, de todas las cosas, no tener apegos, la obediencia y la humildad. Ahora vamos a considerar un poquito seis cosas. ¿Quién viene? ¿Quién es el que viene a nosotros? Porque hay tres venidas. Siempre se lo recordamos. Hoy no voy a predicar sobre las tres venidas, pero sí la vamos a tener presente. Viene Cristo en su primera venida, ya vino, y lo recordamos y lo actualizamos, porque lo vivimos tal cual, como si se estuviera produciendo también en este momento. Tenemos la segunda venida de Jesús, por eso el texto que leímos en el Evangelio hace alusión a la segunda venida, porque no están, una reclama a la otra. Entonces, Jesús va a venir por segunda vez. Vino la primera y se sigue actualizando todo en todo momento. Va a venir por segunda vez, pero después hay otra venida intermedia, que es la venida al corazón del hombre, donde ponemos a la Santísima Virgen como la maestra, la artista, que va a modelar el corazón nuestro, si le permitimos, para que Jesús pueda nacer. Entonces, lo primero que vamos a considerar, ¿quién es ese que viene? ¿De dónde viene? Muy brevemente, ¿a dónde viene? ¿Para qué viene? ¿Cuándo viene? ¿Y por dónde viene? Entonces es una manera de enfocar esa venida de distintos puntos de vista. En primer lugar, ¿quién viene? ¿Quién es el que viene? El que viene es el Hijo del Altísimo. Es aquel que viene a derrotar las obras de Satanás. Es el Hijo de Dios vivo. Es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios único y trino. Y cuando hablamos de trino, hablamos de la segunda persona que bajó a la tierra. ¿Quién es el que viene? Aquel que hizo todas las cosas. Aquel que tiene el poder sobre todas las cosas. El que maneja mejor la economía que cualquier economista de este mundo. El Padre providente y Señor de todas las cosas. Aquel que me predestina a la salvación eterna. Aquel que se basta a sí mismo. Ese que es omnipotente, que es bellísimo, que es la verdad pura, que es el bien supremo, que es la bondad pura. Aquel que tiene todas las perfecciones y no le falta nada. Aquel que sostiene el universo con su pensamiento y que hace todas las cosas con armonía, con belleza. Aquel que decide crear al hombre y a los ángeles a su imagen. Ese que existe desde siempre y que nadie le dio la existencia y que nadie le puede liquidar ni matar. Aunque saquen los crucifijos de los colegios, aunque ataquen a la iglesia, a los sacerdotes, los sacramentos, jamás podrán contra Dios. Ese que nadie puede contra él, ni puede Satanás, ni todos los ángeles del cielo, ni ningún poder de la tierra, ni la bomba atómica, ni la de neutrones, ni la de nitrógeno, ni una bomba puede contra él. Ese que siempre es el inalterable, el hermoso Señor, es el que viene. ¿De dónde viene? Del corazón del Padre, viene del seno del Padre, viene desde lo más íntimo del Padre, porque de ahí procede Él, procede del Padre. Es la sustancia misma, el pensamiento mismo del Padre. Viene desde la eternidad. La eternidad es Él mismo. Él se despoja de alguna manera de lo que tenía. De alguna manera digo, porque nunca Dios se despoja de Él mismo, ¿verdad? Pero se hace así ante los hombres, ¿verdad? No le queda nada, queda como despojado de todas las cosas. Viene desde el cielo, del lugar donde vamos a ir todos nosotros, del lugar donde es la felicidad suprema para todos los ángeles y santos del cielo, el lugar donde no se puede, donde no existe la maldad, donde no existe el error, el pecado, la muerte. Allí es amor puro. Él viene desde ese lugar. ¿Y a qué viene, corazón? ¿Para qué viene, perdón? ¿Para qué viene? Viene para redimirnos a nosotros del pecado. Viene para establecerse dentro de nosotros de nuevo. Viene para hacer de nosotros una morada perpetua. Viene porque nos ama. Viene porque quiere destruir las obras de Satanás, ya que Satanás nos quitó a nosotros todo lo que teníamos. Nos despojó, no solo del paraíso, con culpa del hombre y en complicidad del hombre, sino que también nos despoja de la vida que teníamos, ya que éramos inmortales. Nos despoja de la impasibilidad, no íbamos a tener sufrimiento y dolor, de eso nos ha despojado. El pecado, que es una síntesis entre el tentador y el hombre que consiente, es una síntesis. Y también nos despojó del paraíso, de un lugar, y el hombre lo hizo valle de lágrimas. Y nos despoja también de la posibilidad de ir al cielo, de donde viene el Verbo de Dios, de ahí, de ese lugar. Entonces viene para restablecer el paraíso, pero el paraíso ya no será un paraíso terrenal, sino un paraíso en el corazón del hombre. Solo se restaura el paraíso en el corazón del hombre, pero ya no se restaura el paraíso físico donde estaba Adán y Eva. Eso no, debemos padecer. Por eso se llama Valle de Lágrimas. Estamos desterrados en el Valle de Lágrimas. Entonces, cuando Dios viene a restaurar un paraíso, no lo puede hacer fuera del hombre, pero sí lo puede hacer dentro del hombre, si el hombre quiere. ¿Cuándo viene? En la plenitud de los tiempos. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios bajó a la tierra. ¿Qué significa la plenitud de los tiempos? Cuando todo estaba ya dispuesto y preparado por los profetas y por Moisés y los patriarcas. La ley, los profetas, los patriarcas fueron disponiendo el pueblo de Dios, y cuando todo estaba listo para el banquete, llegó el Cordero, que no lo reconocieron como tal, sino que lo crucificaron. Llega el Cordero en el momento en que está preparado ya la mesa. Todos los demás corderitos que se venían ofreciendo como sacrificio se terminaron. Vino el Cordero sobre la mesa puesto por el Padre para comer el Cordero, para recibir al Cordero. Y por eso dice el libro de la sabiduría, ¿cuándo viene? No solo en la plenitud de los tiempos, sino a medianoche, como dice el texto de Sabiduría 18:14, un profundo silencio lo envolvía todo, y en el preciso momento de la medianoche, tu palabra omnipotente de los cielos, de tu trono real, cual invencible guerrero se lanzó en medio de la tierra destinada a la ruina. Llevando por aguda espada tu decreto irrevocable, e irguiéndose todo lo llenó de muerte, y caminando por la tierra tocaba el cielo. O sea, habla de ese verbo que sin dejar de ser Dios va a ser hombre. Camina por la tierra sin dejar el cielo. También habla de la visión beatífica que Cristo tenía, porque en ningún momento se ha dejado el cielo, ¿verdad? Hay una conexión allí, y es la palabra omnipotente que baja del cielo, como dice el libro de la sabiduría. ¿Y cuál es el camino por donde viene? Finalmente, el último punto. El camino es la Santísima Virgen, y el camino es Belén, un lugar físico. Y el cielo. El cielo en la tierra está en un lugar físico. María en Belén es el lugar donde Cristo, María en Nazaret y María en Belén. Son los dos lugares donde nos recuerda este maravilloso misterio del encuentro de Dios con los hombres. En Nazaret todo se da dentro del corazón de María y en su interior. Y en Belén se da hacia afuera, se manifiesta porque nace el niño. Da luz María y se hace visible. Una realidad invisible, pero real, maravillosa, donde el canal es María. Y una realidad visible, donde también el canal es María Santísima. Y el pesebre de Belén, que representa el corazón del hombre, que nosotros así lo creemos y lo tratamos de vivir, ¿verdad? Es posible que María Santísima haga nacer un niño puro, blanco, bellísimo, hermoso, en un corazón así, sí es posible, mientras María esté en él. Por eso que es importante la apertura que podamos tener en este tiempo de Adviento hacia María, hacia la Santísima Virgen. Una apertura total hacia ella, para que ella comience a hacer su obra en nosotros, teniendo en cuenta las cuatro virtudes que propongo para este tiempo de Adviento. Con esas virtudes, practicándolas nosotros, María puede actuar. Nosotros practicamos las virtudes y rezamos. Mientras hacemos actos virtuosos de desechar de la cabeza toda preocupación, todo lo que me causa disturbio en el corazón, preocupación, angustia, temor, todo eso lo debo sacar con actos. Si yo hago actos, se crea una virtud y Dios viene a reforzar con los dones del Espíritu Santo. Y después empezar a despojarme físicamente, no solo de la mente, sino también de las cosas. Por eso es bueno vivir un poco más austero este tiempo de Adviento. No darnos demasiados lujos en las cosas. Vestir incluso modestamente. Aprender a ser modestos. Despojarnos también dando lo que no utilizamos y a veces hasta lo que utilizamos mejor a los demás. También puede ser eso una preparación. Obedeciendo, en primer lugar. Para obedecer siempre tenemos a alguien al lado, mi esposo, mi esposa, porque se deben mutua obediencia, también de alguna manera, los hijos a los padres entre ellos, ¿verdad? Tenemos que obedecer los maestros, los alumnos a los maestros tienen autoridades también superiores, los directores, también hay que obedecer al gobierno, tenga el pensamiento que tenga, en lo que es correcto, en lo que no va contra la ley natural, hay que obedecer. Las disposiciones de la iglesia, las disposiciones de nuestro obispo concretamente, del párroco o la autoridad inmediata que tenemos jerárquica. Todo, la obediencia en las pequeñas cosas. Y eso en el fuero externo, pero en el fuero interno también la obediencia a las inspiraciones, a los movimientos que Dios ponga en mi corazón. Me viene un deseo de rezar un rosario de más y lo desecho. ¿No? Como un capricho que me vino en la cabeza, no me doy cuenta que puede Dios estar indicándome que pueda hacer un poquito más de oración. Entonces, obediencia a las inspiraciones dentro del corazón del hombre, que no se tiene que contraponer con la obediencia hacia afuera, que es obediencia objetiva, obediencia subjetiva, que eso no se tiene que contraponer. Entonces, hacer actos de virtud también en la humildad, como decíamos. Actos de humildad, porque ¿cómo la humildad? Bueno, ahora vamos a tener un niño más pequeño, ¿verdad? Antes teníamos, ahora de alguna manera es más humilde verlo más chiquitito, aunque cuesta mucho, hay que agarrar una lupa para descubrir dónde está. Hay tantas cosas que hay que ver dónde está el niño, pero bueno, es otro método, otro sistema lindo. Este año tenemos una novedad muy bonito, muy hermoso. Ayer lo bendijimos. Pero viendo la humildad del niño, viendo el niño, por eso San Francisco de Asís hizo un pesebre para que veamos la humildad de ese niño y lo puso entre animalitos. Ahí nace el pesebre. Actos de humildad. Hay que mirarlo a la Virgen, hay que mirarlo a Jesús, hay que mirar lo que hizo Dios, que se despojó de esa apariencia para hacerse pequeño, indefenso, frágil. Pidamos a la Virgen entonces que podamos en este tiempo de Adviento poner en práctica estas cosas. Y también vamos a rezar de manera particular por Frisidín, porque hoy nos vamos a reunir, a hacer una evaluación, a ver un poquito cómo estamos trabajando, a dar un impulso y ojalá salga algo concreto, nuevos apostolados que se pueden abrir también dentro de lo posible aquí en esta diócesis, pero también afuera, que se están haciendo muchas cosas. Y también la posibilidad, quiero que la vean, de un congreso de la gente que ya está en Frisidín, no abierto a todos, un congreso para que podamos, aunque sea de 2 días, 3, para tocar temas en profundidad, formarnos, seguir formándonos y también programar nuevas formas de estar al servicio del corazón inmaculado, nuevas formas de hacer llegar la misericordia a los hombres y de llevar nuestro carisma y espiritualidad que la Iglesia nos encomienda también como familia. Que así sea.